Canto decimoquinto de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El Infierno de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto decimoquinto. Al inclinarse el sol al occidente, se aparece a los poetas un ángel luminoso que les indica el camino para subir del segundo al tercer grado del purgatorio, en que se expía el pecado de la ira, coloquio entre el Dante y Virgilio, en que el primero le pide que le explique las palabras de Guido respecto de la envidia y los bienes terrestres y mundanos. Al tocar el tercer círculo, el Dante arrobado ve pasar la visión de los ejemplos de memorable mansedumbre, en oposición a la ira cuya expiación va a haber. Los poetas se encuentran envueltos en una atmósfera de denso humo que oscurece la luz donde penan los iracundos. Cuanto hora tercia en su postrer momento y el principio del día en la alta esfera, siempre a guisa de niño en movimiento, tanto distaba el sol en su carrera, al tiempo que a occidente descendía, véspero allá y aquí de noche era. La luz de lleno el rostro nos hería, pues, girando del monte en la pendiente, íbamos al ocaso en recta vía, cuando siento pasar sobre mi frente un resplandor que al mismo día anima, cosa por nunca vista sorprendente. Las manos levanté del ojo encima, como resguardo que visión despeja cuando una luz muy viva nos lastima. Cual de un espejo o de agua en que se espeja, salta rayo de luz a opuesta parte, subiendo en línea por igual pareja, al que desciende y doble se reparte, a la inversa de piedra desplomada, según lo enseña la experiencia y arte, tal la luz parecióme refractada al herir mi pupila, y, deslumbrado, aparté de sus rayos la mirada. «¿Qué luz es esa?» dije, «Padre amado, que soportar no puedo, y que camina, al parecer, viniendo a nuestro lado». «No te admire», repuso, «si Benigna, la familia del cielo, un mensajero manda a mostrar la ruta peregrina. Pronto verás con ojo más certero el resplandor que causa tu conflicto, y te será cual nada placentero». Y vimos acercarse ángel bendito, que nos dijo: «Subid esa escalera menos penosa al pecador aflicto». Y al subir, escuchamos por doquiera: «Beati misericordis». Y cantaban: «Tú eres el vencedor, goza y espera». Nuestros pies la escalera remontaban, y meditaba, al paso que iba andando, la lección que sus labios encerraban. Y a él me volví, su juicio demandando: «¿Qué nos quiso decir el de Romaña, del divorcio del bien y el mal hablando?» Y de él a mí: «De su mayor magaña conoce el mal, que es natural condene para evitarnos pena que nos daña. Si el bien buscáis, que con el mal se aviene y se comparte, hasta que al fin se extrema, la envidia aspira a más de lo que tiene. Mas si el amor a esfera más suprema levanta el alma con ferviente anhelo, no hay inquietud que pecho humano tema. Pues cuanto más se parte bien del suelo, más se acrecienta el bien de cada uno, y arde más caridad allá en el cielo». Satisfecho no estoy, y quedo ayuno, cual si nada me hubieses respondido, pues otras dudas en mi mente aduno. Como un bien entre muchos repartido más enriquece a cada poseyente que si fuera entre pocos distribuido. Y él respondió: Te fijas solamente en pasajeras cosas terrenales que oscurecen las luces de tu mente. Los infinitos goces celestiales difunden con amor sus resplandores como un rayo de sol sobre cristales, y se dilatan cuantos más ardores la caridad de todos y uno enciende, y la eterna virtud fecunda amores, y cuanto más el número se extiende de los electos, más lo bueno se ama, como un espejo en otro luz trasciende. Si aún mi razón a tu razón no llama, ya verás a Beatriz, quien plenamente te quitará el anhelo que en ti clama. Procura que se borren de tu frente, como ya dos, las otras cinco llagas que cicatricen lágrima doliente. Iba a decir, al persuadir a Lagas, pero de un nuevo centro en las regiones se contuvieron mis palabras vagas. Asaltado por súbitas visiones, estático miré piadosa gente, prosternada en un templo en oraciones, y una mujer que entraba presurosa, clamando como madre: «Hijo querido, oh, cómo me has tenido cuidadosa. Ve a tu padre, que triste y afligido como yo te buscaba». Y entre tanto había la visión desaparecido. Y luego otra mujer bañada en llanto, destilando dolor su faz hermosa, cual brota del despecho o del quebranto, dijo: «Si riges la ciudad gloriosa, de nombre entre los dioses debatido, y de la ciencia antorcha luminosa, véngate de quien loco se ha atrevido a nuestra hija a abrazar, oh Pisistrato». Y el buen señor, clemente y contenido, contestar con semblante blando y grato: «¿Qué haremos con aquel que nos destriza, si al que ama condenamos por ingrato?». Gente vi que el rencor encoleriza a un joven lapidar, gritando fuerte los unos a los otros: «¡Martiriza!». Y al joven inclinarse ante la muerte, doblando la cabeza hacia la tierra, y en el cielo, al buscar suprema suerte, pedir a Dios, en medio a tanta guerra, perdón para sus crueles matadores, con el aspecto que piedad encierra. Vuelta mi alma a las cosas exteriores, borradas como imagen entrevista, comprendí no eran falsos mis errores. Virgilio me seguía con la vista, y al verme como a un hombre que despierta, dijo: «¿Qué tienes? ¿Qué es lo que atrista? Más de una media legua en marcha incierta, las rodillas doblando has caminado, cual quien con sueño o con el vino brega». «Escúchame», le dije, «padre amado, te diré lo que he visto en mis visiones cuando sentí mi cuerpo quebrantado». 100 caretas cubriendo tus facciones», repuso, «no me harían más oscura tu mente con sus varias impresiones. Lo que tú has visto, la esperanza augura de que te bañes en la eterna fuente que de la paz difunde el agua pura. Si pregunté, ¿qué tienes?, no inconsciente lo hiciera por no ver lo que se mira, dejando al cuerpo andar cobardemente. Si, por dar a tus pies fuerza que inspira, que es bueno amonestar a la pereza, que en su corta vigilia lenta gira». Absortos de la tarde en la belleza, seguimos espaciando la mirada en contra al sol que declinaba a priesa, y por grados, cual nube condensada, vimos venir, cual noche, un aire oscuro, sin encontrar guarida descansada, perdiendo con la vista el aire puro. Fin del canto 15.